Hacemos contacto telefónico con nuestro compañero periodista, integrante de FM La Tribu, en Capital Federal, Patricio Tejedor, uno de los periodistas, uno de las personas también, porque fueron, además de periodistas, otras personas reprimidas violentamente por la Policía Metropolitana el viernes en el Hospital Borda. Buen día, Patricio, Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos y Agustín Casa, te saludamos acá en FM de la Azotea. Buen día para todos, gracias por comunicarse. Bueno, Patricio, primero queremos confirmar que estás bien, ¿no? Recibiste balazos de goma, pero estás, digamos, más allá de esos impactos, estás bien de salud. Sí, por suerte a nivel salud y a nivel física estoy bien. Tengo las marcas, tengo los hematomas correspondientes, pero no tengo dolor y nada, por suerte no pasó a mayores. Obviamente también estoy un poquito choqueado, un poquito triste por todo lo que pasó, que fue muy fuerte. Hace un ratito hacíamos una crónica de cómo fue, por lo que nos enteramos nosotros aquí en los medios, por los medios en Mar del Plata, pero contanos vos cómo fue aquella mañana de viernes. ¿A qué hora llegaste vos? ¿A qué hora la demolición había empezado muy temprano? ¿A qué hora empezó la represión policial? Bueno, mira, por lo que yo me entero también por los medios, esa mañana cerca de las 6:30, 7:00 a.m, llegan al predio, digamos, del taller protegido 19, ahí del Borda, un grupo de operarios con un cordón policial. Digamos, ante esa situación, los médicos del lugar empiezan a manifestarse, a preguntar qué era lo que estaba sucediendo. Yo me entero aproximadamente a las 8:30 de la mañana, hablamos con unos compañeros de la radio y agilizamos todo para poder estar ahí cuanto antes. Llegamos aproximadamente 11:30, 12 del mediodía. Cuando nosotros llegamos, particularmente yo estoy dentro del área audiovisual de La Tribu, estaba filmando y, digamos, era muy llamativo el cordón policial que había, entonces me pongo como a registrar esa instancia. Y de repente escucho unos gritos, no entiendo muy bien, digamos, no fue muy claro qué fue lo que sucedió, pero un grupo de infantería empezó a reprimir mientras el cordón policial cercaba y, digamos, empujaba a la gente a que se vaya moviendo. Uh-huh. Yo estaba aproximadamente unos 50 metros de las personas que estaban disparando, en diagonal, no estaba ni en línea con los disparos, pero en un momento el fuego se abrió en abanico y empezaron a disparar para todos lados. Uh-huh. Ahí, nada, yo veo un periodista que estaba conmigo de otro medio, que no recuerdo quién es, que le pegan en la pierna y al rato siento como un impacto. Se acerca otra periodista, me dice que hay un interno con 21 balazos o con 11 balazos que lo estaban atendiendo, y cuando voy a ver esa situación me doy cuenta de que yo tenía también unas heridas. Uh-huh. La situación general cuando llegamos era de tensión, pero no había agresión. O sea, había un grupo de policías y había manifestantes que en su mayoría éramos periodistas, médicos y obviamente los internos, que si conocen el Borda saben que los internos tienen ese parque hermoso para, sí, justamente para descomprimir un poco lo que viven dentro de las unidades. Sí. Entonces era muy llamativo el accionar de la policía en ese marco. Obviamente, digo, cabe destacar que para mí lo más grave no fue la represión que vivimos algunos, sino que esto se dé en el marco justamente de un hospital público, de un neuropsiquiátrico, y bueno, nada, de manera muy violenta, cuando justamente tenemos que lograr en esos espacios todo lo contrario. Uh-huh. Sí, eso lo comentamos también nosotros en el comienzo del programa. Imaginamos la situación, o intentamos imaginarnos en realidad, una persona de esas características, ¿no? Que va, asiste a un neuropsiquiátrico, que está internada o que asiste ambulatoriamente, ver eso, ¿no? ¿Qué puede haber significado? ¿Los médicos qué decían? ¿Qué intentaron hacer? Porque también fue muy llamativo las imágenes de los médicos, ¿no? Con sus guardapolvos, con sus uniformes de trabajo, de los delantales verdes o blancos, parados frente a los escudos de la policía, a las escopetas de la policía, intentando frenar eso. Imaginamos también por la situación como decís vos, ese contexto, en dónde estaban, ¿no? Estaban en un hospital, había un jardín maternal también a pocos metros, nos enteramos también de dónde estaba sucediendo todo. ¿Qué decían los médicos sobre la situación de los internos? Los médicos, digamos, nosotros tuvimos la suerte de hablar con muchos de ellos, ya los conocíamos porque veníamos trabajando, digamos, desde La Tribu el tema. Estaban, a ver, como no entendían qué era lo que estaba pasando y le estaban, digamos, lo que más le pedían era que paren el fuego, que había internos, que dejen de disparar, porque no, digamos, le estaban disparando internos, básicamente, internos periodistas, obviamente, digo, el reclamo del médico iba por ese lado, Claro. que dejen de hacer esto, que tenían internos muy exaltados dentro de las unidades, que mismo los ambulatorios, que particularmente yo conozco algunos por ir seguido al Borda o estar con la gente de Radio La Colifata, verlos totalmente desaforados, los internos diciendo, este es mi lugar, esta es mi casa, ¿por qué se vienen a meter así, a tirarnos? Claro. Viste, fue muy muy violento, no solo de violencia física, sino de violencia emocional Claro. lo que sucedió. Patricio, en una de las conferencias de prensa, Rodríguez Larreta, cuando se le preguntó, digamos, el porqué de no había una orden judicial, una de las cosas que alegaba era el hecho de que no había gente en ese lugar el cual iban a demoler. Estaría bueno desmentir esto, ¿no? Porque no es así. Mira, lo que yo tengo entendido es que hace un tiempo y están intentando, digamos, vaciar el lugar. Hay una medida cautelar que impide el avance. En el taller, por lo que nosotros tenemos entendido, se seguían haciendo tareas que justamente tienden a una parte de la ley de salud mental que aún no está aplicada, que es justamente la de generar, en algunos casos, oficios o de trabajar la desmanicomialización. Y en ese taller era donde se hacían mesas, sillas, que se llamaban a otros hospitales públicos y mismo dentro del Borda. De hecho, yo hoy viendo fotos a la mañana de ayer y anteayer que hubo actividades por parte del Frente de Artistas del Borda, se ve en las fotos de la demolición que hay computadoras, que hay herramientas, que hay, viste, no, digamos, no es que era un lugar desocupado, Claro. era un lugar que estaba activo. De hecho, eso digo, ya simplemente con ver las fotos uno se da cuenta de que demolieron sin interesarle ni siquiera lo que había dentro. Más allá del perjuicio de que ahora ya el Borda cuenta con un espacio menos para el trabajo y la sociabilización de los internos. Claro, porque digamos, después de este tema, de todos estos hechos del viernes, demolieron totalmente ese taller. Sí, creo que yo no estuve, no pude ir ayer. Obviamente ya la policía no está en el lugar. Por ende, digamos, la intención de la presencia policial era que no, digamos, era preservar la demolición. Claro, era cuidar a que se que proteger que se hiciera la demolición de ese taller, que no hubiera impedimento por parte de los profesionales de Exactamente, exactamente. Por eso también ingresaron a la madrugada y no en un horario normal, Claro. que son situaciones que nosotros lamentablemente las estamos volviendo a vivir en estos últimos tiempos, que fue lo que sucedió en el Parque Sí. Centenario, que nosotros también estuvimos ahí reprimiendo a la noche, que fue lo que pasó en la Sala Verdi reprimiendo a la noche. Digamos, se manejan, saben lo que están haciendo, saben lo que están haciendo y en qué momento hacerlo. Estamos de la mano con Patricio Tejedor, periodista de FM de La Tribu. Patricio, por último, vos lo decías recién al pasar, más allá de lo lamentable de la represión, los heridos y esa situación, lo que también hay que plantear como tema principal es el interés del gobierno de Mauricio Macri desde hace muchos años, ¿no? Con esta acción solamente de cerrar el Borda, ¿no? Hay un interés seguramente inmobiliario para tener esos terrenos. Digamos, durante mucho tiempo el tema de la falta de gas y calefacción en el hospital, ahora la no aplicación de la ley de salud mental, digamos, es un hecho más que demuestra la política de salud que tiene el gobierno de la ciudad y el jefe de gobierno en particular, para desmantelarla totalmente. Sí, acá para mí se abren como dos líneas también de posible discusión. Una es el interés inmobiliario que viene desde los años 90, cuando Macri era presidente de la Corporación Sur, que fueron los que fomentaron la construcción de Madero. No por nada el jefe de gobierno actual fue presidente de Boca Juniors y no por nada el jefe de la ciudad. Eso por un lado, que para mí en gran parte tiende a una especulación inmobiliaria que se vive en la zona sur de la ciudad. Lo otro denota claramente la política de salud que tiene esta actual gestión en particular, donde, digamos, es como una lectura de que los locos no importan, los locos no interesan, son los que están ahí afuera, excluidos, que nadie los conoce, nadie los ve, entonces no importan, ¿no? ¿Viste? Digo, para mí básicamente es como esa agresión, eso que sucede, está agarrado de la mano de eso, ¿no? La verdad que es muy difícil poder explicarlo. Uh-huh. Nosotros trabajamos mucho con la Colifate y tenemos muchas conversaciones de este tipo y nada, nos comentan esto, el abandono que sufren sistemático para que justamente los internos no estén en el lugar, para que no haya internos ambulantes, les van recortando los recursos, claro. Es muy fuerte. Patricio, te agradecemos este testimonio, obviamente toda nuestra solidaridad con los compañeros de la tribu y todos los reprimidos y todo lo que sucedió el pasado viernes, y seguramente estaremos atentos a ver si avanza ese pedido de juicio político, si avanza la denuncia penal también que se planteó en la justicia. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, les agradezco a ustedes el llamado y lo único que tengo para sumar es que estemos atentos tanto acá en la ciudad de Buenos Aires como en otras ciudades del país, porque claramente hay una fuerza que está mostrando cuál es su forma de accionar y cuáles son sus ideas. Así que cuidémonos entre todos. Un abrazo, gracias. Abrazo grande. Patricio Tejedor, periodista de FM La Tribu, estuvo el viernes en el Hospital Borda, sufrió algunos impactos de bala de goma y nos contaba cómo fue la situación aquella mañana de viernes en el Hospital Borda, la represión policial del gobierno de Macri.